entrevista para la columna Filotropía Luchona, para el programa La Diaria, para FM La Mosquitera. ¿Cómo están? Preguntaba sobre qué puedo hablar esta semana. Me contestan sobre el ocio y las vacaciones. A mí eso me hace pensar inmediatamente en el trabajo. Y eso me hace pensar en una experiencia que estamos teniendo con un grupo de personas últimamente, que es la experiencia de lectura de El Capital, escrito por Carlos Marx hace ya 150 años, si no me equivoco. Bueno, es un librazo total, nunca nadie lo ha terminado de leer. No, mentira, hay gente que lo ha terminado de leer claramente, pero es ahí uno de los típicos libros que suelen rellenar la biblioteca, con suerte, pero que muy pocas veces se lee completo. La otra vez veíamos un documental con mi pareja y uno de los referentes de la Revolución Cubana, que no me acuerdo su nombre, contaba que junto a Fidel Castro y el Che Guevara, una vez que tomaron el poder, estuvieron leyéndolo durante 2 años y se juntaban todas las semanas al atardecer y quedaban discutiendo como hasta las 5 de la mañana. Es un librazo que requiere probablemente mucho estudio y mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte ahora de que hay miles de videos en YouTube de gente muy grosa que ya lo ha estudiado, entonces nos lo entrega relativamente digerido. No quiere decir que no tenga sus dificultades el libro, pero hay, digamos, otras facilidades, ¿no? Tampoco tenemos la responsabilidad de ninguna revolución que hayamos hecho. Entonces lo estudiamos un poco por gusto, un poco para seguir manteniendo viva la llamita de ciertas teorías que parecen en los últimos años y decenios haberse olvidado, porque es un poco lamentable que hoy por hoy, ya sobre todo el activismo, sobre todo la gente progre, no recuerda mucho esto de las clases sociales, de la propiedad privada. Todo parece dirimirse en otros terrenos, que no es que no sean importantes, como el género, obvio, yo soy re feminista, estudio feminismo también y me parece fundamental, como la raza, que tampoco hay que olvidar, los procesos de racialización, de colonización, y es ahí una de las formas de opresión que tiene este sistema, que está siempre vigente. Se agregan otras opresiones, qué sé yo, la gente discapacitada, por ejemplo, ¿no? Hace esta denuncia, esta crítica hacia el capacitismo. Aparecen visibilizaciones como la de los cuerpos gordos y se empieza a hablar de gordofobia. Y todo eso está perfecto, todo eso nos parece que es increíble, digamos, que salga a la luz. También reconocernos todos en nuestras miles de diferencias, en nuestras inconmensurables diferencias, pero hay algo, volviendo, ¿no?, que tiene que ver con lo material, con la producción, con quién gasta su tiempo de vida para hacer el mueble en el que yo me siento, fabricar la computadora en la que yo escribo. Bueno, yo no, porque me la robaron. Sigo dando pena por este asunto. ¿Quién hace, no sé, la cocina en la que caliento el mate? ¿Quién fabrica el camión que transporta el combustible a la estación de servicio para que yo cargue nafta en el auto y salga a trabajar? O para que me tome el colectivo. Todo, digamos, todo lo que tiene que ver con el orden de lo material, todos los objetos que nos rodean, desde los más básicos hasta las tecnologías más avanzadas, todo eso lo sigue fabricando la misma clase social que Marx puso sobre la palestra hace ya casi 200 años, ¿no? Marx y Engels, obvio, y otra gente también, ¿no? Porque Marx en ese sentido también es muy humilde y siempre cita a la gente que lo inspiró, que lo iluminó, que le aportó esto, que le aportó lo otro. Pero bueno, digo, ¿qué pasa que nos olvidamos un poco de las clases sociales y que somos injustos al pensar que todo está, no sé, ya hecho, ya dado. Bueno, obviamente que les trabajadores a esto lo tienen muchísimo más claro y no hace falta que se les explique porque son ellos les que van y ponen el cuerpo todos los días y tal vez no tienen conceptos claros de manera abstracta como la plusvalía, simplemente porque nunca los han leído, no porque tengan algún tipo de incapacidad para entender la teoría, como muchas veces la intelectualidad piensa de la gente trabajadora. Pero bueno, hay mucho intelectual sobre todo y clase media o trabajador intelectual, bueno, es el intelectual a secas, qué sé yo, que da por sentado lo material y nos olvidamos que todo lo material aún hoy se produce casi inexorablemente bajo condiciones de explotación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, humildemente, desde mi lugar y con alguna gente que me rodea, hemos decidido volver a estudiar el capital, porque el capital nos da claves sobre ese mundo material que hoy, desde la cultura hegemónica, burguesa e interesada, obviamente, se nos propone olvidar. Entonces se nos plantean, por ejemplo, ¿no? Que es algo con lo que yo me peleo muchísimo por las redes y soy como una perra iracunda. Por ejemplo, el tema de la sororidad desmedida. Entonces hay que tener sororidad con una empresaria, entender los problemas que tiene la empresaria. Y en esa sororidad pareceríamos olvidar que esta mujer, sí, está bien, es mujer y tiene algunas problemáticas que tienen que ver con el género asignado por la sociedad patriarcal capitalista, pero es una explotadora. Por ejemplo, sororidad con una policía, olvidando que esa policía, está bien, proviene de las clases desposeídas, porque la burguesía no manda a sus hijes a enlistarse a la policía, obvio, pero ha decidido tomar parte por la defensa de los intereses de esa clase que nos oprime materialmente. Entonces, bueno, nos parece que es importante traer de vuelta algunos conceptos del materialismo. Hay a veces una discusión con esto de denominar al marxismo materialismo, pero bueno, nosotros no somos tan puntillosos con ciertas palabras y nos parece bien llamarle materialismo. La materia, ¿no? Y a mí que me gusta la astrología, yo pienso, esto ya es un link que hace mi mente loca, pero yo pienso, yo digo, los cuatro elementos de la antigüedad, Empédocles, que marcan a fuego la astrología, que más allá de lo científicamente comprobable es una metáfora de las de cuatro de las energías que nos atraviesan en la vida y en la evolución y en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el cosmos. Y está el aire, que son las ideas, y está el agua, que son las emociones. Está el fuego, que es la transmutación, que es la energía. Y está la tierra, que es lo material, está la tierra, que es el trabajo, que es la materia. La materia también tiene sus misterios. Bueno, Marx es un gran descubridor, por lo que yo veo, como dice la mía, de los misterios de la materia. Así que bueno, en esta oportunidad en Filotropía Luchona, espero no haber aburrido, cansado o aturdido o no sé qué otro participio, espero no haber, pero bueno, nos interesaba traer un poco esta experiencia que estamos haciendo carne y que nos parece importante, volver a lo material, volver a prestar atención, volver a poner la mira sobre los procesos de producción. Eso también nos sirve para analizar nuestro país, porque hay ciclos económicos que atraviesan las barreras nacionales. Cuando se habla de crisis de superproducción o de crisis burguesa o imperialista internacional, o bueno, las denominaciones tienen que ver con las distintas corrientes políticas, pero bueno, digo, cuando se habla de crisis económica, se habla de procesos que son mundiales, que a veces atraviesan años, que hay ciclos cortos, hay ciclos largos. Eso, bueno, como decimos, requiere mucho más estudio. Pero digo, la realidad nacional de un país no tiene que ver simplemente con dos o tres decisiones de dos o tres mandatarios, no tiene que ver con el ministro de Economía necesariamente, por más de que pueda tomar un par de decisiones que nos afecten, tiene que ver con ciclos productivos que están a la base del sistema. Y más allá de que hay diferencias, ciertamente, desde el momento en que Marx escribe hasta la actualidad, hay constantes también. Y esas constantes son las que nos interesan para analizar nuestra realidad, ¿no? La economía es muy importante para poner a la política en su lugar, para poner a las ideas en su lugar. Esto traigo, ¿no? Esta vez, este martes. No olvidar los procesos materiales. No quiero evangelizar con el marxismo acá. No importa. Cada uno lee lo que quiere, lo que puede. Pero ese ejercicio de no olvidarnos de la producción. Está muy desmantelada la producción en nuestro país. Desde la dictadura está muy desmantelada. Y en los últimos años, en los años siguientes, la dictadura estructuralmente se ha seguido desmantelando. Durante la década del kirchnerismo se puede decir que hubo algún repunte, quizá el detenimiento de este proceso, pero somos un país agroexportador, eso no ha cambiado, productor de materia prima. Bueno, es muy largo todo esto que en lo que me estoy metiendo en este momento. Podemos en otra oportunidad seguir hablando. Pero machaco de vuelta sobre esta idea, volver a lo económico. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el martes que viene en otro segmento de Filotropía Luchona. Hasta luego.